Lo saludamos a Juan Carlos Cuño. ¿Cómo te va, Juan Carlos? Muy bien, buen día. ¿Qué tal, Luisa? Bien, ¿por dónde empezar, no? Porque sé que por lo pronto hay que decir que saludar al Credit Cop, que tuvo este fin de semana su reunión celebrando un año más de su creación. Chile, Echeverre, no sé por dónde querés ir, hay tanto. Bueno, de Credit Cop un parrafito, porque creo que es un acontecimiento que incluso nos trasciende a nosotros, ¿no? Hicimos un evento en el que participaron 30,000+ personas por Zoom, lo cual para un banco es un hecho muy raro, que muestra que nosotros somos un banco cooperativo de verdad. Y fundamentalmente hablaron 3, 4, 5 minutos como 40 o 50 representantes de la sociedad civil, dirigentes cooperativos, muchísimos, de cooperativas agrarias y de otras ramas, dirigentes de organizaciones religiosas, de colegios profesionales, muchos rectores universitarios, artistas, dirigentes sindicales, en fin, solidarizándose con la institución cooperativa a partir del fin de la agresión que sufrimos hace de unas 3 semanas de un grupo de ruralistas que, en fin, convocaban a la sociedad a que cierre sus cuentas en el banco y un ataque personal al presidente Carlos Herr. Bueno, aquello ya se disipó, no tuvo ningún eco ni respuesta en la sociedad, sí algún eco en la prensa, pero bueno, ahora lo que hicimos fue como le te diría, una respuesta que la misma que tuvimos en muchas otras oportunidades a lo largo de tantas décadas. Apoyarnos en la sociedad, apoyarnos en la base de asociados de la entidad cooperativa, y bueno, y en ese sentido no fue fenómeno, ¿no? Tuvimos un evento absolutamente extraordinario, incluso con intendentes de la oposición, dirigentes de la oposición que respetan y quieren a la entidad cooperativa. Estuvo Yanni Soto de Coninagro, que por supuesto no comparte mucho de nuestras cosas, pero reivindicó que nuestro banco atiende a las cooperativas agrarias de toda la vida. Una intendente de un pequeño pueblo de Córdoba que dijo: yo soy radical, estoy en la oposición a este gobierno, pero en mi pueblito el Credit Cop trajo el cajero automático que ningún banco quería y le cambió la vida a la gente. En fin, tuvimos una jornada muy, muy, muy positiva, Luisa. Bueno, me alegra escucharlo y saberlo, porque es la función que cumple, por supuesto, el Credit Cop a lo largo y a lo ancho del país. Juan Carlos, y después, bueno, no sé si querés ir por la situación de los Echeverría o por Chile o por la... No, mira, yo prefiero por Chile, porque bueno, también podríamos hablar de los Echeverría, pero todo no se puede. Yo creo, sí, por razones de tiempo, no tengo inconveniente. Pero creo que lo de Chile, si lo unimos a lo de Bolivia, y casi te diría podríamos unirlo a lo de Argentina y México. O sea, acá hay un proceso muy interesante de recuperación del protagonismo de las masas. Y cuando digo de las masas, lo digo porque tiene que ver con las masas en la calle y con las masas electoralmente. Hay una conjunción que es inescindible, y mucho más en el caso de Chile, ¿no? El caso de Chile, si tiene un padre y una madre esta criatura de ayer, es hace un año 1,000,000 de personas en la calle. O sea, el protagonismo de la sociedad en la calle ha sido determinante para iniciar el fin del ciclo pinochetista. Parece increíble que después de 40 años tengamos que hablar de eso, pero bueno, es lo que ocurrió, ¿no? Una oleada de pueblo que, bueno, está decidido a terminar con la constitución pinochetista, bueno, y a sacar el país de ese atraso social que tiene en materia jubilatoria. Las familias están endeudadas, los estudiantes para poder estudiar, sus familias siguen endeudadas por años y años. En fin, es un modelo muy, pero muy retrógrada. Así que creo que es un gran acontecimiento político, si lo unimos a lo de Bolivia, y aquel Argentina y México que parece lejos, pero bueno, se abre, yo creo, una nueva expectativa en América Latina, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, la impresión, Juan Carlos, es que hay una América que vuelve a despertarse o a caminar en un sentido que parecía perdido o errático, y sin embargo los pueblos tienen memoria, sin lugar a dudas. No, y la otra gran enseñanza, que no me canso de reiterarla, es que los medios de comunicación, con su fenomenal poder, no alcanzan para macerar, modelar la opinión pública y llevarla siempre al lado de sus intereses, ¿no? Han sido vencidos una vez más en Chile, así que fueron vencidos en la Argentina y ni que hablar en Bolivia. Así que bueno, en ese sentido creo que también es una gran enseñanza, ¿no? Sin lugar a dudas. Bueno, Juan Carlos, nos estamos reencontrando en una semana entonces. Como no, saludos, chao, un abrazo. Un abrazo, gracias.